Yo me resigné a su santa voluntad. Ofrecí aquella comunión como la última de mi vida. Le di el último adiós a Jesús en el sacramento. Y si bien estaba resignada, pero mi naturaleza lo sentía tanto, que todo aquel día no hice otra cosa que llorar y pedir al Señor que me diera la fuerza. En verdad, me resultó demasiado amargo todo ese hecho, y sin pensarlo ni saberlo, me encontré con una nueva y pesada cruz, que creo que haya sido la más pesada que he tenido en mi vida. Mientras estaba en aquel estado de sufrimientos, yo no pensaba en otra cosa más que en morir y en hacer la voluntad de Dios. Los familiares, que también sufrían al verme en aquel estado, trataron de llamar a algún sacerdote, pero ninguno quiso venir, uno por una cosa y otro por otra. Después de 10 días, vino el sacerdote que me confesaba cuando era pequeña, y sucedió que también él me hizo salir de ese estado. Y entonces me di cuenta de la red en la que el Señor me había envuelto.